Sección 5 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 5. Parte 1. Capítulos 10, 11 y 12. 10. ¿Por qué no llama al curro pa' que lo cure, compadre Demetrio? Dijo Anastasio Montañez al jefe, que a diario sufría grandes calosfríos y calenturas. Si viera, él se cura solo y anda ya tan aliviado que ni cojea siquiera. Pero Venancio, que tenía dispuestos los botes de manteca y las planchuelas de hilas mugrientas, protestó. Si alguien le pone mano, yo no respondo de las resultas. Oye, compa, ¿pero qué doctor ni qué nada eres tú? Voy que ya hasta se te olvidó por qué viniste a dar aquí, dijo la codorniz. Sí, ya me acuerdo, codorniz, de que andas con nosotros porque te robaste un reloj y unos anillos de brillantes, repuso muy exaltado Venancio. La codorniz lanzó una carcajada. Siquiera. Peor que tú corriste de tu pueblo porque envenenaste a tu novia. ¿Mientes? Si le diste cantáridas, pa. Los gritos de protesta de Venancio se ahogaron entre las carcajadas estrepitosas de los demás. Demetrio, avinagrado el semblante, les hizo callar. Luego comenzó a quejarse y dijo, «A ver, traigan pues al estudiante». Vino Luis Cervantes, descubrió la pierna, examinó detenidamente la herida y meneó la cabeza. La ligadura de manta se hundía en un surco de la piel. La pierna, abotagada, parecía reventar. A cada movimiento, Demetrio ahogaba un gemido. Luis Cervantes cortó la ligadura, lavó abundantemente la herida, cubrió el muslo con grandes lienzos húmedos y lo vendó. Demetrio pudo dormir toda la tarde y toda la noche. Otro día despertó muy contento. «Tiene la mano muy liviana el curro», dijo. Venancio pronto observó. «Está bueno, pero hay que saber que los curros son como la humedad, por donde quiera se filtran. Por los curros se ha perdido el fruto de las revoluciones». Y como Demetrio creía a ojo cerrado en la ciencia del barbero, otro día, a la hora que Luis Cervantes lo fue a curar, le dijo, «Oiga, hágalo bien, pa' que cuando me deje bueno y sano, se largue ya a su casa o a donde le dé su gana». Luis Cervantes, discreto, no respondió una palabra. Pasó una semana, 15 días. Los federales no daban señales de vida. Por otra parte, el frijol y el maíz abundaban en los ranchos inmediatos. La gente, tal odio tenía a los federales, que de buen grado proporcionaba auxilio a los rebeldes. Los de Demetrio, pues, esperaron sin impaciencia el completo restablecimiento de su jefe. Durante muchos días, Luis Cervantes continuó mustio y silencioso. «¿Qué se me hace que usted está enamorado, curro?», le dijo Demetrio, bromista, un día, después de la curación, y comenzando a encariñarse con él. Poco a poco, fue tomando interés por sus comodidades. Le preguntó si los soldados le daban su ración de carne y leche. Luis Cervantes tuvo que decir que se alimentaba solo de lo que las buenas viejas del rancho querían darle y que la gente le seguía mirando como a un desconocido o a un intruso. «Todos son buenos muchachos, curro», repuso Demetrio. «Todo está en saberles el modo. Desde mañana no le faltará nada. Ya verá». En efecto, esa misma tarde las cosas comenzaron a cambiar. Tirados en el pedregal, mirando las nubes crepusculares como gigantescos cuajarones de sangre, escuchaban algunos de los hombres de Macías la relación que hacía Venancio de amenos episodios de El Judío Errante. Muchos, arrullados por la meliflua voz del barbero, comenzaban a roncar. Pero Luis Cervantes, muy atento, luego que aquel acabó su plática con extraños comentarios anticlericales, le dijo enfático, «¡Admirable! Tiene usted un bellísimo talento». «No lo tengo malo», repuso Venancio, convencido, «pero mis padres murieron y yo no pude hacer carrera». «Es lo de menos. Al triunfo de nuestra causa, usted obtendrá fácilmente un título. 2 o 3 semanas de concurrir a los hospitales, una buena recomendación de nuestro jefe Macías y usted, doctor. Tiene tal facilidad que todo sería un juego». Desde esa noche, Venancio se distinguió de los demás, dejando de llamarle curro. Luisito por aquí y Luisito por allí. 11. Oye, curro, yo quería decirte una cosa, dijo Camila una mañana, a la hora que Luis Cervantes iba por agua hervida al jacal para curar su pie. La muchacha andaba inquieta de días atrás, y sus melindres y reticencias habían acabado por fastidiar al mozo, que, suspendiendo de pronto su tarea, se puso en pie y mirándola cara a cara le respondió: «Bueno, ¿qué cosa quieres decirme?». Camila sintió entonces la lengua hecha trapo y nada pudo pronunciar. Su rostro se encendió como un madroño, alzó los hombros y encogió la cabeza hasta tocarse el desnudo pecho. Después, sin moverse y fijando, con obstinación de idiota, sus ojos en la herida, pronunció con debilísima voz: «Mira qué bonito viene encarnando ya. Parece botón de rosa de Castilla». Luis Cervantes plegó el ceño con enojo manifiesto y se puso de nuevo a curarse sin hacer más caso de ella. Cuando terminó, Camila había desaparecido. Durante 3 días no resultó la muchacha en parte alguna. Señá Agapita, su madre, era la que acudía al llamado de Luis Cervantes y era la que le hervía el agua y los lienzos. Él buen cuidado tuvo de no preguntar más. Pero a los 3 días, ahí estaba de nuevo Camila, con más rodeos y melindres que antes. Luis Cervantes, distraído con su indiferencia, envalentonó a Camila, que habló al fin. «Oye, curro, yo quería decirte una cosa. Oye, curro, yo quiero que me repases la Adelita, pa, a que no me adivinas pa' qué. Pues pa' cantarla mucho, mucho, cuando ustedes se vayan, cuando ya no estés tú aquí, cuando andes ya tan lejos, lejos, que ni más te acuerdes de mí». Sus palabras hacían en Luis Cervantes el efecto de una punta de acero resbalando por las paredes de una redoma. Ella no lo advertía y prosiguió tan ingenua como antes: «Anda, curro, ni te cuento. Si vieras qué malo es el viejo que los manda a ustedes. Ahí tienes no más lo que me sucedió con él. Ya sabes que no quiere el tal Demetrio que Naiden le haga la comida más que mi mamá y que Naiden se la lleve más que yo. Bueno, pues el otro día entré con el champurrao en la mano y ¿qué te parece que hizo el viejo de porra? Pues que me pepena de la mano y me la agarra fuerte, fuerte. Luego comienza a pellizcarme las corvas. ¡Ah, pero qué pliegue tan bueno le he echado! ¡Epa, peor! ¡Estése quieto! ¡Peor, viejo malcriado! ¡Suélteme, suélteme, viejo sinvergüenza! Y que me doy el empujón y me le zafo y que ahí voy pa' fuera a toda carrera. ¿Qué te parece nomás, curro?». Jamás había visto reírse con tanto regocijo Camila Luis Cervantes. «¿Pero de veras es cierto todo lo que me estás contando?». Profundamente desconcertada, Camila no podía responderle. Él volvió a reír estrepitosamente y a repetir su pregunta, y ella, sintiendo la inquietud y la zozobra más grande, le respondió con voz quebrantada: «Sí, es cierto, y eso es lo que yo te quería decir. ¿Qué no te ha dado coraje por eso, curro?». Una vez más, Camila contempló con embeleso el fresco y radioso rostro de Luis Cervantes, aquellos ojos glaucos de tierna expresión, sus carrillos frescos y rosados como los de un muñeco de porcelana, la tersura de una piel blanca y delicada que asomaba abajo del cuello y más arriba de las mangas de una tosca camiseta de lana, el rubio tierno de sus cabellos rizados ligeramente. «Pero, ¿qué diablos estás esperando, pues, boba? Si el jefe te quiere, ¿tú qué más pretendes?». Camila sintió que de su pecho algo se levantaba, algo que llegaba hasta su garganta y en su garganta se anudaba. Apretó fuertemente sus párpados para exprimir sus ojos rasos. Luego limpió con el dorso de su mano la humedad de los carrillos y, como hacía 3 días, con la ligereza del cervatillo, escapó. 12. La herida de Demetrio había cicatrizado ya. Comenzaban a discutir los proyectos para acercarse al norte, donde se decía que los revolucionarios habían triunfado en toda línea de los federales. Un acontecimiento vino a precipitar las cosas. Una vez, Luis Cervantes, sentado en un picacho de la sierra, al fresco de la tarde, la mirada perdida a lo lejos, soñando, mataba el fastidio. Al pie del angosto crestón, Alagartados entre los jarales y a orillas del río, Pancracio y el Manteca jugaban baraja. Anastasio Montañez, que veía el juego con indiferencia, volvió de pronto su rostro de negra barba y dulces ojos hacia Luis Cervantes y le dijo: «¿Por qué está triste, Curro? ¿Qué piensa tanto? Venga, arrímese a platicar». Luis Cervantes no se movió, pero Anastasio fue a sentarse amistosamente a su lado. «A usted le hace falta la bulla de su tierra. Bien se echa de ver que es de zapato pintado y moñito en la camisa. Mire, Curro, ahí donde me ve, aquí todo mugriento y desgarrado, no soy lo que parezco». «¿A que no me lo cree? Yo no tengo necesidad. Soy dueño de 10 yuntas de bueyes, de veras. Hay que lo diga mi compadre Demetrio. Tengo mis 10 fanegas de siembra. ¿A que no me lo cree? Mire, Curro, a mí me cuadra mucho hacer repelar a los federales y por eso me tienen mala voluntad. La última vez, hace 8 meses ya, los mismos que tengo de andar aquí, le metí un navajazo a un capitancito faceto. Dios me guarde, aquí merito en el ombligo. Pero, de veras, yo no tengo necesidad. Ando aquí por eso, y por darle la mano a mi compadre Demetrio». «¡Moza de mi vida!», gritó el Manteca, entusiasmado con un albur. Sobre la sota de espadas puso una moneda de 20 centavos de plata. «¿Cómo crees que a mí, nadita, que me cuadra el juego, Curro? ¿Quiere usted apostar? Ándele, mire, esta viborita de cuero suena todavía», dijo Anastasio sacudiendo el cinturón y haciendo oír el choque de los pesos duros. En esas corrió Pancracio la baraja, vino la sota y se armó un altercado. Jácara, gritos, luego injurias. Pancracio enfrentaba su rostro de piedra ante el del Manteca, que lo veía con ojos de culebra, convulso como un epiléptico. De un momento al otro llegaban a las manos. A falta de insolencias suficientemente incisivas, acudían a nombrar padres y madres en el bordado más rico de indecencias. Pero nada ocurrió. Luego que se agotaron los insultos, suspendióse el juego, se echaron tranquilamente un brazo a la espalda y paso a paso se alejaron en busca de un trago de aguardiente. «Tampoco a mí me gusta pelear de lengua. Es feo eso, ¿verdad, Curro? De veras, mire, a mí naide me ha mentado a mi madre. Me gusta darme mi lugar. Por eso me verá que nunca ando chacoteando». «Oiga, Curro», prosiguió Anastasio, cambiando el acento de su voz, poniéndose una mano sobre la frente y de pie. «¿Qué polvareda se levanta allá detrás de aquel cerrito? Caramba, ¿a poco son los mochos? Y uno tan desprevenido. Véngase, Curro, vamos a darles parte a los muchachos». Fue motivo de gran regocijo. «Vamos a toparlos», dijo Pancracio el primero. «Sí, vamos a toparlos. ¿Qué pueden traer que no lleven?». Y en breve, todos, alaraquientos y desbordantes de alegría, ensillaban sus caballos. Pero el enemigo se redujo a un atajo de burros y a 2 arrieros. «Párenlos, son arribeños y han de traer algunas novedades», dijo Demetrio. Y las tuvieron de sensación. Los federales tenían fortificados los cerros de El Grillo y La Bufa de Zacatecas. Decíase que era el último reducto de Huerta y todo el mundo auguraba la caída de la plaza. Las familias salían con precipitación rumbo al sur. Los trenes iban colmados de gente, faltaban carruajes y carretones, y por los caminos reales, muchos, sobrecogidos de pánico, marchaban a pie y con sus equipajes a cuestas. Pánfilo Natera reunía a su gente en Fresnillo, y a los federales ya les venían muy anchos los pantalones. «La caída de Zacatecas es el requiescat in pace de Huerta», aseguró Luis Cervantes con extraordinaria vehemencia. «Necesitamos llegar antes del ataque a juntarnos con el general Natera». Y reparando en el extrañamiento que sus palabras causaban en los semblantes de Demetrio y sus compañeros, se dio cuenta de que aún era un don nadie allí. Pero otro día, cuando la gente salió en busca de buenas bestias para emprender de nuevo la marcha, Demetrio llamó a Luis Cervantes y le dijo: «¿De veras quiere irse con nosotros, Curro? Usted es de otra madera, y la verdad no entiendo cómo pueda gustarle esta vida. ¿Qué cree que uno anda aquí por su puro gusto? Cierto, ¿a qué negarlo? A uno le cuadra el ruido. Pero no solo es eso. Siéntese, Curro, siéntese, para contarle. ¿Sabe por qué me levanté? Mire, antes de la revolución, tenía yo hasta mi tierra volteada para sembrar, y si no hubiera sido por el choque con don Mónico, el cacique de Moyagua, a estas horas andaría con mucha prisa preparando la yunta para las siembras. Pancracio, apéate 2 botellas de cerveza, una para mí y otra para el Curro. Por la señal de la Santa Cruz, ya no hace daño, ¿verdad? Fin de sección 5.